12 lo andan molestando y todos le tienen miedo. Deben de fijarse que el tigre en el monte, antes se recoja y espera a tu perro. Deben de fijarse que el tigre en el monte, antes se recoja y espera a tu perro. Diciendo que tigres de la uña roma, deben de fijarse que ese Francisco Rada, fíjese bien antes que se lo coma. Que tigres de la uña afilada, fíjese bien antes que se lo coma. Que tigres de la uña afilada, tigre de la montaña vive echando vaina. Todos le ponen gorro y él echando vaina. Dice que no sale, vive en la montaña. Él vive en la montaña pero echando vaina. Como todo el mundo sabe, oigan mis amigos y eso todo el mundo lo dice. Los perros de las ciudades comen de las sobras de tigre. Los perros de las ciudades comen de las sobras de tigre. Dice lo de enterrar a Francisco, oigan mis amigos y tres veces pienso solo. Yo tengo un perro Abelito, tengo otro perro Juancho Polo. Yo tengo un perro Abelito, tengo otro perro Juancho Polo, ¡eh, los sinvergüenza! We'll be right back.